bastante, bastante completo en lo que a deporte se refiere, tanto dentro como fuera de nuestra localidad. Sin duda, el plato fuerte lo vamos a tener mañana, sábado, a partir de las 9 de la mañana, y con salida en el convento de Capuchinos arrancará la séptima edición de la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Ruta de los Aljibes, la prueba de 20 kilómetros de distancia que de nuevo congregará a los mejores corredores de la especialidad en nuestra localidad. Una inscripción cercana a los 300 corredores, no llega a 269, menor que la del año pasado, y en la que tampoco van a estar pues corredores como por ejemplo Iván Ortiz, que recuerden, el año pasado fue segundo aquí en Ubrique, y bueno, el campeón de Andalucía, campeón de España, que este fin de semana tiene otra cita, en este caso coincide el mismo día, pero en ciudades distintas. En Atarfe tiene lugar una carrera por montaña, la de Sierra Elvira, que es la primera de la Copa de España de carreras por montaña. Eso ha provocado pues que en esa lista de inscritos de la carrera de Ubrique, de la carrera de mañana, no vayan a estar los digamos primeros destacados, los corredores destacados en Andalucía, los corredores punteros, y se den cita en un escaparate con mayor repercusión como es una Copa de España y como es en este caso la carrera por montaña Sierra Elvira. Eso no le quite ni un ápice de interés y de emoción a la carrera de mañana, una carrera suponemos que más abierta y en la que también va a haber grandes corredores, tanto locales como foráneos. Hoy vamos a dar la última hora de esta cita. Recuerden que precisamente desde hoy ya, a partir de las 7 de la tarde, se pueden recoger los dorsales en la plaza del Ayuntamiento. Desde las 7 hasta las 10 de la noche se puede proceder a esa recogida de dorsales para aquellos que vayan a participar y no quieran mañana pegarse un madrugón excesivo, ¿no?, para recoger el dorsal, para luego vestirse, lo puede dejar todo preparado esta noche para la carrera de mañana. Atípica va a ser, en principio, esta séptima edición, porque al menos desde que la salida y la meta se ha ubicado en el convento de Capuchinos, la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras siempre ha tenido a la lluvia como acompañante. En este caso, y viendo las previsiones, han ido variando a lo largo de la semana, ya podemos arriesgarnos a decir que mañana no va a llover y que en todo caso el protagonista de mañana puede ser el calor, así que atento a aquellos corredores que en las jornadas calurosas es cuando hace estragos en pruebas deportivas. Nos podemos poner de ejemplo, incluso por ejemplo la carrera popular, que algunas veces se ha celebrado con unas condiciones de temperatura superior a la de la semana anterior o las semanas anteriores, y eso lo han pagado los corredores. En esto insistimos, aunque la semana pasada ya hizo algunos días excesivamente caluroso para las fechas del año a las que estamos, mañana también nos avisan que puede ser una jornada muy calurosa, así que atento a hidratarse mucho y a tener mucho cuidado. Ese será, como hemos dicho, uno de los platos fuertes aquí en Ubrique. El otro que queremos destacar nosotros es el partido que va a disputar el Ubrique Unión Deportiva ante el Unión Polideportivo El Puerto, el equipo que viene el domingo a Ubrique y al que el conjunto ubriqueño deportivamente le tiene ganas, porque en la primera vuelta, como saben, el conjunto portuense logró vencer al ubriqueño por 6-1. También eran los momentos el tramo de la liga en el que el Ubrique Unión Deportiva no estaba nada fino. Y bueno, pues ahora que parece que la historia ha cambiado y que el equipo ha mejorado con crece, pues es el momento de hacer cuentas. En este caso nos va a visitar el conjunto del Puerto, vamos a ver si le podemos devolver ese set que le endosó al Ubrique Unión Deportiva. Además de el Ubrique Unión Deportiva, este fin de semana juegan todos los equipos, además del Senior, juegan todos los equipos, destacando sobre todo el encuentro que va a jugar mañana en Arcos, el Ubrique Unión Deportiva Infantil B. Se enfrenta al Arcos, le quedan ya dos partidos tan solo para cerrar la liga, este y el de la semana que viene ante amigos de la Cruz Roja, luego descansará, y son dos partidos cruciales, dos partidos trascendentes en esa lucha por el título liguero. Si el Ubrique Unión Deportiva consigue ganar los dos partidos, es decir, depende solo de sí mismo, se proclamará campeón de Liga. Y sin duda el choque más difícil lo va a tener mañana, porque el otro se jugará en Ubrique y el equipo jerezano también se ha mostrado a estas alturas de la temporada pues más irregular, ¿no?, que en la primera vuelta. Cosa que no ha hecho el Arcos, que no empezó bien, pero que está teniendo un final de temporada tremendo y en el que puede llevarse el título de Liga prácticamente si mañana es capaz de ganar al Ubrique. Será virtual, digamos, ese título de Liga, pero ya prácticamente no tendrá rivales salvo el Ubrique, que es su último escollo para la conquista de ese título liguero. También vamos a tener baloncesto, cuatro partidos para los cuatro equipos del CABU. El infantil de primer año, en este caso, juega el primer partido de las semifinales de los playoffs por el título provincial, unas semifinales que se juegan al mejor de tres, y este primer encuentro se va a disputar en San Fernando ante el Club Baloncesto San Fernando, campeón del Grupo B, y que, según nos comentaba el propio entrenador del CABU, Juan Luis Esteban, es el favorito a llevarse el título provincial, pues por lo que ha demostrado a lo largo de la liga regular y por el equipo y la plantilla que tiene. Un equipo que estaba entrenando mucho, muchas horas le estaban dedicando a sus jugadores, y bueno, a todas luces parece el candidato a proclamarse campeón de liga. Y también vamos a tener este fin de semana jornada de la liga local de fútbol sala en División de Honor. Dos partidos en la cumbre, donde fútbol sala, que de qué, primero contra segundo, y Estudiante Revolución, el tercero. Estudiante a la espera de lo que ocurra en ese partido, y sin olvidar que enfrente va a tener un hueso duro de roer. Y además de eso, digamos, de las competiciones que se van a desarrollar en nuestra localidad, vamos también a destacar otras tres citas lejos de nuestro pueblo. La primera de ellas, en lo que se refiere al atletismo, vamos a, como hemos comentado antes, en Atarce se va a celebrar la carrera, la décima edición de la carrera por montaña de Sierra Elvira, donde va a participar el ubriqueño Dani Román como componente de la selección andaluza de carreras por montaña. Del mismo modo, en Córdoba, desde hoy ya se está celebrando la 35ª edición del Rally de Sierra Morena, primera prueba del Campeonato de España de rallies de asfalto, donde está el ubriqueño Antonio Pérez acompañando al malagueño Cristóbal García con su Ford Fiesta R5. Destacar que esta mañana se ha celebrado Shakedown y en él el mejor clasificado dentro de lo que es el Campeonato de España ha sido el gallego Sergio Vallejo, por delante de Iván Ares y de Pedro Burgo. Cristóbal García ha quedado o ha marcado en este caso el décimo mejor tiempo de ese campeonato de España. En décima posición, décimo mejor tiempo, ha ido de menos a más y bueno, ha conseguido en el shutdown, ya decimos ese shutdown es un, para aquellos que no están versados en el mundo del motor, es un tramo de exhibición, suele ser de corta distancia. Bueno, ya decimos, para ir más o menos, más que nada marcando lo que es la línea de, o el orden en la línea de salida, es lo que va a ser el rally. Un rally que, por cierto, echa a andar ya, aparte del shutdown, lo que son las primeras etapas, pues dentro de muy poco. El primer tramo echará a andar a las 17:53 de hoy viernes. Vamos a tener, o se van a celebrar cuatro tramos de este rally de Sierra Morena. En lo que se refiere a la tarde de hoy viernes, y bueno, no son cuatro tramos, son dos tramos con dos pasadas cada uno, bueno, cuatro tramos, y mañana en este caso serán seis los tramos que recorran en ese rally. Mañana es toda la mañana, desde las 10 prácticamente de la mañana hasta las 6, las 6 y media, las 7 de la tarde. Más de 100 equipos, como decíamos esta mañana, son los que están inscritos y como hablábamos ayer en este rally. Y ya la última cita que queríamos destacar con presencia ubriqueña está muy lejos, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, porque ya están allí preparando y a la espera del arranque de la App Sakei Epic, el ubriqueño Jorge López Janeiro y su compañero Manuel Rojo. Arranca con una etapa prólogo el próximo domingo y es una de las citas de las que también vamos a estar pendiente durante este próximo fin de semana.

¿Tienes problemas de salud por culpa del sobrepeso? En Herbolario Centro Dietético para Farmed encontrarás la solución. Con nuestra nutricionista, Antonia Martín, licenciada en farmacia con más de 30 años de experiencia, le ayudaremos a conseguir su objetivo de forma sana con eficaces resultados garantizados. Además, en Centro Dietético para Farmed contamos con tratamientos corporales reductores con cavitación, resoterapia, mesoterapia y con entrenador personal especialista en electroestimulación. Pida cita previa en Paseo del Prado o en el teléfono 652-63-86-72. Comience el año con nuevos objetivos. Su salud en Parafarmed. Y 49 minutos de la tarde, vamos a entrar ya de lleno en el repaso de nuestra agenda deportiva del fin de semana. Aparte de lo que hemos numerado, pues hay más opciones para aquellos que quieran practicar deporte este fin de semana. Lo bueno es que parece que va a acompañar la temperatura, lo va a acompañar los cielos y vamos a tener pues un fin de semana primaveral. Por cierto, que la primavera también la tenemos a la vuelta de la esquina, entrará el próximo lunes, pues va a ser una primavera adelantada y luego vendrá pues un invierno retrasado, yo que sé. Ahora la verdad que la climatología está un poco loca en este 2017. Comenzamos con el repaso a los horarios de fútbol que nos ofrece la competición provincial para este fin de semana. Como siempre lo vamos a hacer en principio hablando del Ubrique Unión Deportiva Senior. Un Ubrique Unión Deportiva Senior que, como decíamos en nuestra entrada, pues que tiene asuntos pendientes con el rival de este fin de semana, el Puerto Unión Polideportivo, o Unión Polideportivo El Puerto, o como sea. El partido se va a jugar a las 4:30 de la tarde en el Antonio Barbadillo. Decimos que tienen cuentas pendientes porque ya nos los comentaban el pasado lunes. Fue el equipo que le endosó en la primera vuelta del campeonato una goleada por 6-1 al Ubrique Unión Deportiva, la mayor goleada que ha recibido hasta el momento desde que regresó el conjunto ubriqueño a la competición. Escoció, dolió y bueno, pues tenían por lo tanto eso pendiente con este equipo. Vamos a ver si ahora aquí en casa al menos el Ubrique Unión Deportiva puede ganar, que es el objetivo principal, y si lo puede hacer con jugando bien al fútbol y además con goles, pues mucho mejor que mejor. Recordemos que hoy por hoy el Unión Polideportivo El Puerto es noveno clasificado, tiene 3 puntos más que el Ubrique Unión Deportiva, y el Ubrique Unión Deportiva pues tiene este fin de semana una opción de subir un puesto en la tabla si el San Bernardo cae en su partido. Bueno, no cae porque este fin de semana descansa San Bernardo. Es decir, si gana el Ubrique Unión Deportiva, subirá un puesto en la tabla clasificatoria. Al Unión Polideportivo El Puerto, creemos que aunque gane, va a tener difícil superarlo por ese golaveraz particular, ¿no? Como mucho podrá empatar a puntos, pero el golaveraz está bastante a favor del conjunto portuense. Sería bonito también superarlo en el golaveraz. Ganas tienen de agradar los ubriqueños a su afición después de 3 semanas consecutivas jugando lejos del Antonio Barbadillo. Unas 3 semanas que se han saldado con una victoria y 2 derrotas en Espera y en Prado del Rey. Pero bueno, hay margen todavía para recuperar, para ir sumando puntos y subiendo posiciones en la tabla clasificatoria. Quedan pues unas 7 jornadas y por lo que podemos deducir, el objetivo será ganar los 7 partidos ya. No tendrá rivales de los que están arriba en la zona de ascenso. Y van a estar jugándose lógicamente no solo el ascenso a la liga, porque hay casi un cuádruple empate y por lo tanto podrá enfrentarse a rivales que ya no se estén jugando mucho en la liga, y vamos a ver si por ahí con ese poquito de motivación, ¿no?, que puede llevar esto, puede aprovecharse el Ubrique Unión Deportiva y traerse victorias lejos del Barbadillo, y los partidos que tenga que disputar en casa pues que también se salve con victoria. Dos bajas de consideración va a tener el equipo, en principio por sanción, para el domingo, la de Monte y la de Antonio Domínguez, la de Peluca. Y veremos si el equipo recupera ese gol que parece que ha perdido precisamente desde la expulsión de Antonio Domínguez, que había ayudado pues a darle ese puntito más al conjunto ubriqueño en materia ofensiva. Como decimos, el partido se va a jugar a las 4:30 el domingo. Moisés Ramírez Laera será el árbitro principal de este partido y sus asistentes José Antonio Márquez Lozano y José Diego Jiménez Muñoz. Por otra parte, el Ubrique Unión Deportiva Cadete vuelve a la competición y en este caso lo va a hacer enfrentándose a la Escuela de Fútbol Paquete. Decimos que vuelve a la competición porque esta última semana descansó, esta última jornada. El partido se va a jugar mañana a eso de las 11 de la mañana. El Ubrique Unión Deportiva Cadete, la verdad que ya se encuentra en el tramo final de la competición liguera, pocas jornadas le quedan y ahora mismo objetivo pues intentar quedar lo más alto posible. Juan Manuel Ruiz Romero va a ser el árbitro encargado de dirigir este partido, mientras que Juan Antonio Márquez García y Joaquín Antonio Gómez Añudo van a ser sus asistentes. En lo que se refiere a la tercera andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva también descansó en la última jornada y ahora vuelve a la competición en el Barbadillo ante la Jerezana. El partido se va a jugar a la 1 de la tarde, mañana sábado, y Juan Antonio Márquez García será en este caso el árbitro principal, sus asistentes Juan Manuel Ruiz Romero, Joaquín Antonio Gómez Sañudo. Y vamos a repasar en este caso el otro equipo infantil, el infantil B, el infantil de primer año, que juega este fin de semana un partido trascendental pues para sus para su objetivo de intentar ganar la liga. No lo va a tener fácil, desde luego, el Ubrique Unión Deportiva, porque, a pesar de los pesares, hay que ser en principio positivo, porque la situación era peor hace un par de semanas. Los resultados que se dieron la semana pasada posibilitan, el fin de semana pasado queremos decir, posibilitan que el conjunto ubriqueño aún tenga opciones incluso de ganar la liga. Parecía que esas opciones se iban pues por una serie de tropiezos que ha tenido el equipo y la imagen que había mostrado en algún que otro partido, pero ese resultado, como decimos, de la semana pasada le permitió, el resultado nos referimos al enfrentamiento entre Amigos de la Cruz Roja y el Arcos, victoria del Arcos por 0-1, le ha permitido ocupar esa primera posición de la tabla clasificatoria con un punto de diferencia sobre Arcos y sobre Amigos de la Cruz Roja. Curiosamente, son los dos equipos a los que se tiene que enfrentar el Ubrique Unión Deportiva. Este fin de semana descansa Amigos de la Cruz Roja y dentro de dos fines de semana lo hará el Ubrique Unión Deportiva. Queremos decir con esto que el conjunto ubriqueño, si quiere ser campeón, lo bueno es que depende de sí mismo, va a tener esas dos opciones, tiene que ganar mañana a Arcos y posteriormente tiene que ganar en casa a Amigos de la Cruz Roja. Sin duda, este es el envite más complicado porque Arcos lleva una racha más que inmaculada en esta segunda vuelta. De hecho, todos los últimos partidos, podemos hablar de los 6-7 últimos partidos, o todos los de la segunda vuelta, los ha ganado. El Ubrique Unión Deportiva perdía hace dos jornadas y hace cuatro. Esos dos resultados son con los que se ha complicado la vida el conjunto ubriqueño. Imagínense si hubiera cumplido, porque en principio eran rivales inferiores al conjunto ubriqueño y rivales de la zona baja. Si hubiera cumplido, estaríamos hablando de que tendría ya 6 puntos más y ya tendría la liga en su bolsillo. Ya sería campeón de liga. Pero bueno, como hemos dicho, la cosa se complicó, perdió posiciones en la tabla, ya parecía irrecuperable esa primera plaza, pero bueno, los resultados, sobre todo los dos empates y la derrota, porque el amigo de la Cruz Roja tampoco es que pase por su mejor momento, en la última jornada una derrota y la anterior dos empates, eso es lo que le ha permitido al conjunto briqueño, con permiso del Arcos, ponerse en esa primera posición. Por lo tanto, ahora arriba la va a tirar el Arcos. Si gana en Arcos, el Ubrique Unión Deportiva será o tiene pie y medio ya en esa primera posición, en ese liderato y en esa conquista del título liguero. Si gana el Arcos, pues en este caso será el conjunto arcense el que con toda probabilidad se llevaría el título de Liga, porque todavía sus dos inmediatos perseguidores empatados a puntos sobre los que se aventaja en dos puntos se tendrían que enfrentar entre ellos y no habría manera ya de alcanzarlo. El partido se va a jugar en el campo Antonio Camacho de Arcos de la Frontera a la una de la tarde, mañana sábado. Alejandro Ganazatur será el colegiado principal de este partido y José Miguel Ganazatur, su árbitro, uno de sus asistentes, su hermano uno de sus asistentes, y Adrián Gutiérrez Sánchez, el otro juez de línea que va a acompañar a Alejandro Ganazatur en este partido. Y bueno, y la jornada se completa en este caso con otro partido que se va a jugar en Ubrique, en el campo número 3, en el campo del pabellón polideportivo municipal, campo de fútbol 7. El Ubrique Unión Deportiva espera de la categoría Leví mañana a las 12 del mediodía. A José Antonio Delgado del Corral será el colegiado de este partido. Y en la tercera andaluza Benjamín también habrá mañana partido en el grupo 7. Un Liberación Ubrique Unión Deportiva en el polideportivo de San Telmo de Jerez a las 3 y media de la tarde. Vaya ahorita. Iván Angulo Rodríguez será el encargado de dirigir este partido. Por último, en la categoría pre-Benjamín, el Jerez Deportivo Fútbol Club recibe en las instalaciones de La Granja, del barrio de La Granja, al Ubrique Unión Deportiva mañana a eso de las 11:30 de la mañana, con Abraham Montes Durán como árbitro principal de este partido. Y bueno, ya para cerrar en nuestro capítulo de balompié, comentar que este fin de semana se van a jugar dos encuentros. Uno aplazado de la liga local, el Jóvenes Veteranos Juventus, hace ya unas cuantas jornadas que se aplazó, se va a jugar a las 10 de la mañana en el Antonio Barbadillo el domingo, y el otro correspondiente ya a la última jornada, que es la que se tendría que jugar este fin de semana, la jornada número 14, San José Nueva Balompédica, se va a jugar a las 12 del mediodía. Se adelanta este partido entre equipos de la zona baja. El hecho de que todavía quede otro partido aplazado por disputar y que la última vuelta pues se pueda decidir desde la segunda pues hasta prácticamente la cuarta posición, es lo que hace que los equipos prefieran, los equipos implicados, que se juegue todo ya, se jueguen esos aplazados antes de esta última jornada. Es importante porque de cara a la Copa de San Isidro, al Trofeo San Isidro, los grupos se forman conforme la clasificación que hayan tenido en la liga. Pues eso es lo que nos deja este fin de semana en lo que a balompié se refiere. Y eso, como decimos, en lo referente al balompié y en lo referente al baloncesto, tenemos los siguientes horarios previstos para este fin de semana. El Fercabe Cabuseñ Cadete, el que milita en el Provincial B, se enfrenta al DKV San Fernando el próximo, mañana sábado a eso de las 12:30. El Fercabe Cabu que viene precisamente de perder con el DKV Jerez, de sufrir su primera derrota en la liga regular. Pues ese partido ante el DKV San Fernando, penúltimo ya de la liga regular, se va a jugar mañana sábado a partir de las 12:30 del mediodía en el pabellón polideportivo municipal. En lo que se refiere a la liga infantil masculina de primer año, terminó la liga regular y comenzaron los play-offs, las semifinales. Una de las semifinales es la que enfrenta al ganador del grupo B, al Club Baloncesto San Fernando, frente al segundo clasificado del grupo A, el Cabo. Se trata de las semifinales, el partido, en este caso, las semifinales a mejor de tres partidos, Y el factor cancha es lógicamente para el equipo que se proclamaba campeón de la liga regular de su grupo, como es el Club Baloncesto San Fernando. El encuentro, por lo tanto, se va a jugar en San Fernando con ese factor cancha a favor del equipo isleño el domingo a las 12 del mediodía. El encuentro se disputará en el pabellón El Parque de San Fernando. Y en la categoría mini también vamos a tener partido. En la categoría nivel mini de nivel B, el Cabu recibe al DKV El Puerto también el domingo a eso de las 11 de la mañana en el pabellón polideportivo municipal. Todavía son partidos correspondientes a la liga regular. Y lo mismo ocurre con las pre-mini. El equipo pre-mini femenino del Cabu se mide, se enfrenta al Club Baloncesto Ciudad de Cádiz este domingo a partir de las 12 y cuarto en el pabellón IDB Gadir de Cádiz. En este caso se trata de el partido que se tendría que haber jugado el pasado fin de semana, pero que se aplazó y se recupera inmediatamente, se recupera esta semana, y por lo tanto las chicas de José Antonio Orellana se van a desplazar este domingo a la capital para jugar frente al Club Baloncesto Ciudad de Cádiz. Chimpón. Y ahora vamos a quedarnos también con el repaso a lo que van a ser los partidos de fútbol sala previsto para este fin de semana. En este caso, pues 19ª jornada en División de Honor, una División de Honor que, como nosotros comentábamos el pasado miércoles, está ahora mismo al rojo vivo. Y sobre todo en esta jornada va a ser trascendental. El partido entre el dónde y el qué de qué va a decidir, o en ese partido se va a decidir muchas de las opciones de la conquista del título liguero, tanto para uno como para otro, incluso para el equipo que estará pendiente de ese partido, que es Estudiantes, que tampoco se puede dormir, lo va a jugar hoy, lo va a jugar un día antes, ante Revolución. Solo le cabe a Estudiantes ganar y esperar en esta última jornada, y esta es de la que puede esperar, porque alguno de sus rivales va a perder puntos si él gana, o incluso los dos si empatan. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Hoy viernes en el pabellón de los Remedios a las 8:30 Zulema marca 91 y a las 9:30 Estudiantes Revolución. Sin duda ese primer entrante emocionante de esta jornada, de los partidos de la jornada. A las 10:30 se enfrentarán The Gallery Panteras y Morgans. Mañana sábado, bueno, hay que destacar que el partido Zulema marca 91, no corresponde a esta jornada, a las 19, es un partido que se aplazó en su día por la mala meteorología, y en este caso pues se recuperan estas jornadas, se juega el viernes y ambos equipos jugarán el sábado también. Ahora lo vamos a ver. En el pabellón, el mañana sábado a las 10 de la mañana, ¿dónde fútbol sala? ¿Qué de qué? Y a las 11, Porte y Construcciones Hermanos Viruez, Oliva, Autoescuela Celia. En la cancha exterior, ahí donde se juegan los partidos correspondientes a esta jornada, pero con los equipos implicados en el aplazado, marca 91, a las 11 se enfrenta a Oasis Lounge, y a las 12 el Zulema se medirá al Inter de Lyon. En primera división, jornada número 17, hoy viernes en el pabellón, 8:30, Brille 1979, Peña Bética, 9:30, Autoescuela La Sierra Guas, Mesón Los Monteros, 10:30, Leyton Construcciones y Reformas, New Team. En esta categoría ya está todo decidido, salvo el descenso, ahora mismo lo ocupa New Team. Y bueno, y lo que espera en este caso New Team es, no le queda más opción que ganar y esperar que falle Autoescuela La Sierra Guas. Por lo tanto, si Autoescuela La Sierra Guas gana en esta jornada, pues a falta de dos ya habrá conseguido la permanencia, la salvación matemáticamente, y habrá condenado al Newton antes de que dispute su partido ante el Leyton. No obstante, la jornada no se completará hasta mañana sábado, porque a las 9 de la mañana en el pabellón se mide Autoservicio en la plaza y la Espuela Café y Copas. En esta jornada descansará el equipo de Gesto Algar. I want you, baby. En segunda división vamos a tener también una jornada interesante este fin de semana, donde ya se pueden cerrar también el título de liga y el ascenso, y las dos posiciones de ascenso. En la cancha exterior hoy a las 8:30 MGS Seguro Atlético Futsal, a las 9:30 Ubrilez Athletic Club Don López y a las 10:30 la Lupe, que va a Curtidos Cabezas. Si Curtidos Cabezas gana, pues prácticamente se habrá asegurado ya la segunda posición de la clasificación. Y eso antes de que se dispute el gran partido de este fin de semana en segunda división, que será también el último. En la cancha exterior a las 10 de la mañana, Impala 1987, Club Deportivo Celta, hablamos del sábado, y a la 1, ese es el partido al que hacíamos referencia, el JS Aubrique, Fran Generali. Esos son los dos rivales que se van a medir en ese último partido. Si el Fran Generali gana, se proclama campeón de liga. Y aparte, pues también dejaría a JS Aubrique ya fuera de ascenso. Todavía matemáticamente es posible, poco probable, pero es posible. Pero claro, si no es capaz de ganar a Fran Generali, pues Nanay de la China. Y eso también dependiendo de que Curtidos Cabezas no cumpla. Que bueno, veremos a ver lo que ocurre en ese partido. Por lo tanto, una jornada que va a ser muy importante, tanto en primera en división de honor como en segunda, de cara a esos primeros puestos de la tabla clasificatoria, y en lo que se refiere a primera, ya lo único que queda por dilucidar es el equipo que va a descender. Solo uno. Recuerden que el Don Odón se retiró de la competición y por lo tanto se da como equipo que ya una plaza de descenso que ya está ocupada. La otra, pues se va a decidir sin duda este fin de semana en esa primera división. Vamos a hablar de la carrera por montaña de las Nutrias Pantaneras, pero tenemos algún problema de comunicación, y en cuanto logremos contactar, pues vamos a llevar esa última hora. Esperemos que nos dé tiempo en estos 20 minutos prácticamente que nos quedan para cerrar el programa y tengamos la opción de comentar pues esas cuestiones relativas a esa gran cita que va a tener lugar mañana en unas condiciones meteorológicas raras, no para esta época del año, sino para la carrera, que parecía que siempre atraía la lluvia. Bueno, en los que se refiere ya a otras citas de este fin de semana, por ejemplo, el Club de Senderismo Los Tres Caminos organiza para mañana sábado también la ruta circular Parque Natural de los Alcornocales. En este caso la salida es a las 8 de la mañana desde la Plaza de la Estrella. Es solo para socios, tienen que ir en vehículos propios para participar en esta ruta de 20 kilómetros con una dificultad moderada, y en la que el desarrollo será el siguiente: desplazamiento en coches propios hasta el Mojón de la Víbora, donde se dejará los vehículos y comienza la ruta dirigiéndose al Peñón del Berrueco por la cancha. Continúan por la pista de Gaucín y a unos 3 kilómetros se desvían a la izquierda por la pista que se utiliza para el descorche hacia el Arroyo de la Calderona. Siguen por la caseta de vigilancia, pasan por el cruce de la Calderona, cruce del Peruétano y Arroyo de los Charcones hasta llegar al punto de partida, que es de nuevo la venta del Mojón de la Víbora. Y vámonos con el ciclismo. Nuestros ojos van a estar pendientes desde el próximo domingo en Sudáfrica, en la APSA Cape Epic, la 14ª edición de esta prueba considerada como la mejor a nivel mundial en lo que a ciclismo de montaña por etapas se refiere. Los números abruman: 691 kilómetros, 15.400 metros de desnivel positivo es lo que tendrán que afrontar los ciclistas que van a participar en esta prueba. Una prueba en la que se participa por parejas, no es de forma individual, no hay clasificación individual, sino que se hace por parejas. Arranca con el prólogo del próximo domingo y luego durante siete etapas se irá desarrollando por los paisajes de Sudáfrica. Este año va a recorrer una zona diferente a la del año pasado, que ya también pudimos seguir a través de Jorge López Janeiro, que como saben estuvo presente también con su compañero Manuel Rojo, pero una caída en el prólogo de Manuel Rojo, con rotura de clavícula incluida, ya le impidió poder seguir optando dentro de la clasificación, pues a competir. En este caso pudo realizar todas las etapas de forma individual, porque claro, la inscripción ya requiere pues un desembolso importante, y estas circunstancias se dan y la organización lo prevé, ¿no? Que cuando una de las dos parejas pues quede KO, quede fuera de carrera, el otro pueda seguir. Pues en este caso, el pasado miércoles ya cogían el vuelo, se desplazaban hasta Ciudad del Cabo, Jorge López Janeiro y Manuel Rojo, y ya hemos podido tener las primeras noticias. Ya se encuentra en la ciudad sudafricana y en este caso a la espera de que arranque, en dos días lo que les queda, que arranque esa etapa prólogo, que lo hará muy tempranito, el domingo a eso de las 9:30 de la mañana ya comenzará ese prólogo, que es una especie de crono, de contrarreloj, en la que tan mala suerte tuvieron el año pasado, ¿no? Se van a poder seguir estas etapas a través de streaming, live streaming, en la propia página de la APSA Cape Epic. Todos los días, prácticamente desde las 9 de la mañana, salvo la etapa 3, que es la del miércoles, que será a las 8 de la mañana, y la del viernes también a las 8, las demás comenzarán a las 9, 9 y media, y más o menos la hora de finalización viene a ser la misma, a las 12 y media, salvo las que son más temprano, pues terminan una hora antes. De todas maneras, el prólogo de este próximo domingo arranca a las 9:30 y termina a las 2. Y bueno, pues mucha suerte para Jorge López Janeiro y Manuel Rojo, que aprovecharán estos dos días pues para intentar reconocer el terreno, como bien nos comentaba el pasado martes el propio Jorge López Janeiro, un día antes de desplazarse hasta tierras sudafricanas. Eso es lo que se refiere al tema competitivo. También, bueno, cabe destacar que a los amantes de ciclismo tienen posibilidad, bueno, ciclismo popular, está claro, tienen, y no competitivo, tienen posibilidad de practicarlo pues con esas rutas organizadas que se llevan a cabo en nuestra localidad. En este caso tenemos dos grupos, bueno, en este caso una asociación, la Asociación Ciclista de Ubrique, que dentro de su calendario cicloturista va a llevar a cabo la séptima ruta Ubrique, Puerto del Boyar, Grazalema, Puerto de Montejaque, bueno, Grazalema, Ribera, Puerto de Montejaque y Ubrique. En total serán 100 kilómetros de recorrido, que no está nada mal. Insistimos, es la séptima ruta de su calendario cicloturista. Y por otro lado, en lo referente ya al grupo de los Perea, va a llevar a cabo su 23ª salida, Ubrique, Puerto de Gáliz, Algar, Venta la Perdiz, Las Abiertas y Ubrique, en este caso 95 kilómetros. Pues hay opciones para todos los gustos, bueno, en este caso para todos no hay opciones en bicicleta de montaña para este fin de semana organizadas, pero bueno, ahí está el perfecto y precioso entorno que tenemos para la práctica de, en este caso, del ciclismo de montaña, el cual está bastante bastante bien. En este caso, eso es lo que nos va a dejar, insistimos, este fin de semana en lo referente al ciclismo. En cuanto a pruebas, pues tenemos también ya metidos en ciclismo de en este caso de carretera, pues tenemos una prueba interesante este fin de semana, el ciclismo en ruta, en este caso habrá que ver si, y bueno, los participantes, si habrá algún ubriqueño, porque nosotros observamos lo que es la lista de inscripción y no vemos a ninguno por ahora de los inscritos, pero en principio habría una prueba en Bollullos del Condado, en Huelva, que es el Trofeo Federación Ranking Andaluz Circuito Provincial, pero en este caso para las categorías pequeñas, ¿no? Para las categorías promesa, alevines, etcétera, etcétera. Y también ese mismo día, el domingo, tenemos el circuito Luis de Coria en Bormujos, en Sevilla, que es una prueba puntuable para el ranking andaluz, y esto sí es ya para las categorías máster. En este caso, no tenemos constancia de que vaya a haber algún ubriqueño inscrito, alguno, porque, como hemos dicho, no hemos podido acceder a esa lista de prescrito, pero aquí, ahí queda que este fin de semana se celebra esta prueba. Bueno, pues lamentablemente tenemos que comunicar que nos va a ser imposible dar la última hora de esa carrera por montaña Nutrias Pantaneras. Habíamos quedado para esta hora, pero la comunicación, pues ahora mismo no es posible mantenerla. Así que ya, pues prácticamente quedándonos 10 minutos para que lleguemos a nuestro tiempo límite, va a ser más que imposible. Pues para eso están las redes sociales, para que la gente se informe también de las cuestiones a última hora, cuando pues no podemos nosotros llevarlo a cabo, ya que son tan utilizadas y tan recurridas, pues mire, a lo mejor aquí pueden consultar. Tan solo vamos a destacar que en este caso desde hoy se producirá la entrega de dorsales a partir de las 7 de la tarde en la plaza del Ayuntamiento y hasta las 10, de ahí pueden recoger esos dorsales. Que mañana la salida será a las 9 de la mañana desde el convento de Capuchinos, que hay 269 participantes inscritos, 10 de ellos en la carrera corta de 12 kilómetros, 7 de la categoría cadetes y 3 de la categoría junior. Que, bueno, en principio, pues a diferencia de todas estas últimas ediciones en las que siempre la lluvia ha hecho acto de presencia, parece que mañana no va a ser así. Eso, según nos comentaban, dado que va a hacer más calor que se preveía en un principio, más calor de lo que es normal para esta época del año, la organización iba a instalar un nuevo punto de avituallamiento, no sabemos en qué zona. Lo cierto es que los que estaban previstos eran el kilómetro 3,73, 7,17, 10,10, 3,01, 15,04 y la meta, que es el kilómetro 20. Y luego también pues nos comentaban que iba a haber otro avituallamiento. Pero bueno, ya decimos, no podemos confirmar ni dónde, en qué punto estará instalado ese avituallamiento. Pues también en lo que se refiere ya a los inscritos, tampoco podemos acertar a dar los nombres de los que van a participar en esta cita, porque tampoco son ofrecidos por la empresa, ¿no?, que se encarga de estas inscripciones. Sí, podemos confirmar que va a haber mucho corredor ubriqueño y en este caso, a diferencia del año pasado, que la carrera de las Nutrias Pantaneras pues no coincidió con ninguna prueba por montaña, en los alrededores este año tiene un complicado competidor, que es la décima edición de la carrera por montaña Sierra Hervira de Atarfe. En este caso, una prueba en la que va a participar un ubriqueño, Dani Román, porque es la primera cita puntual para el Campeonato de España de Carreras por Montaña. Dani Román lo hará como componente de la selección andaluza de carreras por montaña. Eso va a impedir, como decimos, que corredores del nivel de Iván Ortiz, que estuvo presente el año pasado, recuerden, campeón de España, hace ya algunos años, también campeón de Andalucía, pues en este caso opte, como es lógico, pues por la prueba puntuable para el Campeonato de España. Es aquellos que pertenecen a selecciones autonómicas les obliga lógicamente, o el objetivo de la temporada es la prueba de carácter nacional, y hasta aquellos que, bueno, no pertenecen a selecciones autonómicas pero sí pertenecen a equipos con un importante sponsor o apoyo económico por detrás, pues también o incitan, o el objetivo son pruebas de carácter nacional, ya que es un escaparate más amplio que cualquier cita, como es la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, que si bien está federada no puntúa para ningún certamen de ningún tipo. Pues eso va a provocar, como decimos, que quizás el nivel no sea tan alto como el del año pasado, pero en este caso no dudamos de que habrá corredores importantes, corredores fuertes, corredores de nivel, que sé que, bueno, que no opten también por participar en una prueba de la Copa de España de carreras por montaña. Bueno, pues poco más podemos decir de la cita de mañana, que nosotros estaremos allí, y una vez finalice la carrera, y recogiendo las impresiones de los participantes en esta cita. Esperemos que los ubriqueños tengan mucha suerte y aquellos que debuten por primera vez, mucha precaución y cuidado. Se trata de una carrera, como saben, que está formada por dos bucles, y que el primero pues prácticamente es el recorrido tradicional de la prueba, el segundo le añade mucha dureza. Aquellos que no hayan guardado fuerzas en el primer bucle, pues la verdad que las van a echar de menos en el segundo. Y poco más, como decimos, hoy obviamente hubiéramos querido dar más información relativa a esta carrera directamente desde la organización, pues para aquellas novedades o aquellos corredores que van a participar mañana en esa cita, en este caso pues para que estuvieran puntualmente informados, pero bueno, no ha podido ser. Y recordamos, los dorsales se pueden recoger hoy desde las 7 de la tarde a las 10 de la noche en la plaza del ayuntamiento, pero también se podrán recoger mañana antes de la prueba, pero en principio esa opción para los organizadores, o prefieren que sean los corredores foráneos para que luego no se monten bullas, ¿no? Si los ubriqueños lo pueden retirar más, es más cómodo para ellos y también para la organización, y así pues echa menos tiempo en ese reparto de dorsales. A unas malas que no se puede dar hoy, lo pueden recoger mañana, pero lo ideal es que se recogieran en la tarde de hoy y ya, como hemos dicho, dejar la jornada mañana para que sean los corredores de fuera los que recojan los dorsales. Life, Y ya para despedirnos, tan solo comentar que hoy arranca el Campeonato de España de Rallys con el Rally de Sierra Morena, que ya esta mañana tenía lugar el tramo de exhibición, el Chase Down, y en el que Sergio Vallejo marcaba el mejor tiempo. Se trata de un tramo corto. Para que se hagan una idea, el tiempo marcado por Sergio Vallejo ha sido de 1:45, minuto 45.3 para Iván Ares, el piloto con un R5 también en este caso un Hyundai, Pedro Burgo con un Skoda Fabia R5 también, 1:47.1, el mismo crono que ha parado Surayen Pernia con Hyundai R5. Gorka Antxustegi con Suzuki Swift R Plus N5 ha sido el quinto clasificado con 1:47.5. Cristian García, que es en este caso el campeón, vigente campeón de España, ha sido sexto, 1:47.09, también va con Ford Fiesta R5. Daniel Marván con Porsche GT ha sido el siguiente, séptimo, 1:48.0. Sexto, séptimo, Joan Viñez, 1:48.8, Adrián Díaz, noveno, dos Suzuki Swift, la de estos dos últimos pilotos, 1.600, este último, y Cristóbal García, el piloto malagueño al que acompaña el lubriqueño Antonio Pérez, ha sido décimo con ese R5 que ahora mismo pues se están estrenando, que ya han estrenado antes, habían estrenado en una prueba en un rally sprint en León, pero que digamos es la competición nacional. Comentar que hará ya poco más de media hora arrancaba el rally con el primer tramo, la primera pasada al tramo de Cerro Trigo, que luego volverán a pasar a eso de las 9:45 ya con la noche, cuando la noche caiga encima. Y que mañana tendrá lugar pues otros tres tramos, en este caso con dos pasadas cada uno, desde las 10 de la mañana hasta prácticamente las 7 de la tarde. Mucha suerte también para el lubriqueño en ese estreno en el campeonato de España, en una temporada pues ambiciosa, ¿no?, por el proyecto tan bonito en el que están embarcados. Y bueno, también ya que hablamos de motor, destacar que la pasada semana se presentaba el cartel de la 26ª subida al Gar, que se va a celebrar los días 1 y 2 de abril, será puntuable para el campeonato de Andalucía de montaña. La 26ª edición ya de lo que es esta tradicional prueba automovilística aquí en la provincia de Cádiz. Y comentar que dentro de lo que son las cuestiones deportivas nos han comentado que el tramo, el año pasado, como saben, pues se le incluyó una parte de tramo, amplió unos 300 metros. Y que bueno, pues en este caso se desplazó del Puente Moreno, que ante los participantes lo pasaban antes de comenzar la carrera y ya lo pasan en carrera. Y bueno, pues decir que la presentación oficial de la prueba va a tener lugar en el Hotel Jerez los días 28 o 29 de este mes de marzo, todavía no estaba confirmado. Y será la siguiente cita aquí en la provincia y la antesala ya de la subida Ubrique-Benocaz. Bueno, pues no hemos pasado nuestro tiempo, no hemos podido hoy hablar de la carrera de las Nutrias, desde aquí pedimos disculpas, ya daremos buena cuenta el próximo lunes de lo que ocurra en esta cita. Con esto nosotros nos despedimos, que pasen un feliz fin de semana, se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique en su tercera edición. Muchas gracias por su atención, que pasen un feliz fin de semana.